Lo que pasa es que mi familia, después de tantos hijos como tenía mi madre, pues muy luchadores, muy buscavidas, trabajaba muchísimo. Y mi madre se iba con una canasta así grande, de mimbre, y así de profunda, ¿no? Y le traía la canasta aplastada, de hierba de esa, otra hierba que allí dicen cardillo. En fin, de todas las hierbas que se crían en la naturaleza, ¿no? Y eso pues llegaba, luego pues la limpiaba, la lavo bien, la hervía, las cocía. Hacía un guisado. Bueno, hacía un guisado que mi mujer, de mi madre no llegó, pero lo hizo su madre, también sabía hacerlo, pero no iba. Mi madre, que la llamábamos andrajo. Y eran las hierbas, todas esas hierbas. Cocía, ¿no? Y luego cocinar. Era una especie de aliño que yo me quedé con la gana de saber lo que es, porque eso está riquísimo. Y luego hacía mi madre, pues como no había patata, no había dinero para comprarla. Y no había otro remedio, ¿no? Pues hacía una pelotilla de masa, harina, ¿no? Con una poquita de agua, hacíamos una masica y hacía así. Un estrocinco y un pellizco. Tenía así puesto la pelota de masa y hacía así con la mano. Echaba un pellizco, otro y otro. Y echaba unos trocillos así, ¿no? Más chico, más grande, aplastado como finillo y le iba echando la sartén y una sartita. Y eso todo. Vamos, mi niña. Que lo guisaba mi suegra, pero como mi madre. Ella, mi suegra lo hacía con un rulo, con una botella muy finín, actual, luego los cortaba, más, como más, no tan, ¿cómo te diría yo? Tan casero y tan corriente. Ella lo hacía, pero como más mecanizado, ¿no? Más industrializado. Ya, ¿no? Pero mi madre hacía así, un trujón. Salía más gordillo, más frío, voló por otro, y tiraba el tirón un pellizco y vayan de así. Esto, ¡oh! ¡Qué cosa más riquísima! Y le llamábamos andrajo, que el arguiñano ha salido dos veces haciéndolo. Qué frío fue aquel febrero, el último de los 60, cuando llegó aquel decreto por la reforestación. Don Florencio para entonces ya había negociado sus tierras y para agosto medio pueblo ya estaba en la emigración. Llegan cartas de Alemania, de Marcelino y Miguela, de sus hijos pa' María, una postal de Nueva York. Pero en aquel pueblo muerto, han soñado tocar la gaita. ¿Cómo va ese asunto? Preguntó inquieto el gobernador. Le dijeron que era uno, pero ese es muy cabezón. Severino, Severino, mira que eres cabezón. Cuentan que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Subió para convencerle un funcionario franquista, 3 años más tarde un alto cargo de la transición. Con la UCE de aquel oscuro, ministro exfalangista, y ese camarada socialista en el 82. Diputados y psiquiatras, curas, delegados de Hacienda, y al final aquel mangante de la Confederación. ¿Con quién se ha de negociar? Inquirió ese tal Anzuela. Qué mal cuerpo le quedó con Severino el cabezón. Y aquí nos hace un pantano mientras suene este tambor. Severino, Severino, mira que eres cabezón. Cuentan que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Thank you.

churrita, que cuando te veo tan fea, tengo ruña la churrita. Como las castañas, tiene otro sabor más distinto, pero igual que te comes una castaña, pues una bellota igual. Como son de muchas especies las bellotas, todas bellotas, pero no, una más menuda, otra más gruesa, unas son más agrias, otras menos, pero la que está sin, que no es muy agria, igual que una castaña, más pequeña, pero igual que una castaña. Cogida del árbol, te la puedes comer perfectamente. Y nosotros, cuando vivíamos en el Cortijo, teníamos de las bellotas, las encinas que más buenas estaban, más dulces, más comestibles, guardábamos. Y las asábamos en la lumbre. No había butanos, ni había ni electricidad, nos alumbrábamos con un candil. Pues en la lumbre, tenías que darle un cortecillo como las castañas para que no explote, ¿no? Las echabas, las tostabas, las asabas en la lumbre y estaban buenísimas. Cocías enteras, igual que las castañas, buenísimas también. Yo las vendía, uff. O sea, como la gente, que para qué. Y si las dejabas que se secaran, que se avellanaran y te las ya secas, pues cuando llegaba, como se secó en octubre, para en noviembre, ¿no? Luego para donde está la aceituna, está se secó ya mal, la aceituna. Cortaba la bellota, casi un poquillo la mitad, sacaba la carne, ¿no? Y eso te hacía un day para las dejas, para coger la aceituna. Sobre todo este dios siempre que era el que más plateaba, pero ponía yo con mi hermana y todos, nos poníamos dos o tres de ahí así, y cogía hacer la ya no era la uña arrastrada, pegada en el suelo, cosa sacando la aceituna.

¿No es este el país de las oportunidades? Antes era un mero vendedor de helados y ahora estoy a punto de hacer estallar más de 1000 ciudades. Antes arrastraba una dura vida y ahora soy un genocida. tantas cosas que tenía yo en la cabeza antes. Como toda la vida. Una vieja que vivía en Puente Libra me enseñó todas las hierbas. Íbamos, estábamos con las cabras y las cosas al revés. Me enseñaba todo. Dice que antes dije, antes que me muerte, empecé a todas las hierbas en un libro. Se murió, pero no me dio nada. Y vaya. Se le dio la arepa, ¿no? Muy bien, Puente Libra. La vieja dijo que... Y ella es la que me enseñó todas las plantas. Tiene la manzanilla amarga también. Antes venía uno de Cáceres. Y la policía llevaba unos brazos de manzanilla amarga. Y yo buscaba hasta las camisas de las culebras para tomar cabeza, para tomárselas en funciones. Pues la pie, cuando muda en el verano la pie, la llevaba a la pie para infusiones, para tomarla, la molía, como si fuera bicarbonato. Ahora no hay, pero luego ya en el verano, cuando llega el verano, muda la pie. Entonces esa se la llevaba. Yo no. Yo me sirve. Dice que las tomaba, Voy a tomar yo eso. Hombre, cuando lo tomaba él no se ha muerto. Hombre, ya se ha muerto, pero que por eso no lo ves, porque la tomaba mucho. Thank you.